presenta Río Uruguay Seguros. El contacto lo tenemos con César González, ganador de la promocional ayer en Tres Arroyos, bueno, en un final ajustadísimo, pero bueno, se terminó dando la victoria. Felicitaciones, César, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luciano, por toda la audiencia. Sí, la verdad que sí, pudimos ganar la carrera, así que estamos muy contentos y nos llevamos una linda cantidad de puntos. Fundamental, ¿no? La cantidad de puntos que te terminás llevando pensando en el campeonato, realmente es una cosecha muy, pero muy importante. Sí, sí, hablar, no sé bien cómo está el campeonato, que no lo hemos visto todavía, pero bueno, creo que pudimos descontar algunos y bueno, falta mucho todavía, puede pasar cualquier cosa, así que vamos a intentar seguir haciendo las cosas bien. Bueno, contame algo de la final, porque bueno, no se dio un respiro con Martín. Y la final fue, bueno, bastante peleada con Martín. Creo que él tenía un auto muy rápido. Pudimos seguirlo bien en las primeras vueltas y después, en la novena vuelta creo que fue, él se pasa un cachito de largo y bueno, yo logro superarlo. Y después, bueno, ya le hago una pequeña luz, que eso venía con tranquilidad hasta que por ahí se me cruzó uno de los rezagados y bueno, casi me hace perder todo. Pero bueno, ahí ya Martín ya sale pegado atrás mío otra vez y ya faltaba poco para que termine la carrera y ya los autos venían muy complicados. Y bueno, en la última vuelta me quiero cuidar un poco de más abajo y salgo cuando se me cruza el auto y ya salgo mal para la recta. Y entonces me empiezo a cerrar para que Martín tenga que quebrar más el auto para frenarlo y él, en vez de ir conmigo para adentro, siempre teniendo lugar, él, se apoyan los autos y se enganchan y salimos los dos de golpe para adentro y bueno, él va un cachito al pasto y ahí me hace la diferencia, le hago la diferencia y logro ganar la carrera. Está bien, pero igual se dio por nada, ¿no? Estaba mirando 70 milésimas de diferencia, menos de medio auto. Sí, sí, sí, llegamos casi a la par. Un cachito mío adelante, así que bueno, por lo menos se nos dio. Bueno, y tuviste que esperar un ratito, ¿no? Hasta que se confirmó todo, hasta hablar con el comisario deportivo. Se hizo un poquito largo el festejo, o la espera para festejar. Sí, sí, hola, creo que bueno, por ahí no pudimos festejarlo, ni bien terminó la carrera. Pero bueno, nada, bueno, lo importante son, como te digo, los puntos que sumamos y las ganas que nos dan de seguir trabajando en el auto. Seguro, bueno, es como que con el correr de las carreras se fue trabajando, se fue encontrando el rendimiento y bueno, ya lo habías mostrado en azul y bueno, ahora otra vez acá volvés a tener un auto competitivo que te pone muy bien para arrancar la segunda parte del año. Sí, sí, hablar, no, en azul estuvo un poco complicado, anduvimos bastante mal, creo que le erramos en un par de cosas que por ahí no pudimos probarlas el sábado con el tema que había llovido y bueno, se nos complicó un poco para el domingo y ahí perdimos un par de puntitos, pero bueno, hoy ayer en la carrera pudimos recuperarlo y estar firmes adelante. Tenés razón, yo tenía la imagen de Lamco, no de azul, tenés razón, donde habías descontado otra vez con Serra. Bueno, César, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo y bueno, felicitaciones y a festejarlo con toda la gente de Chillán. Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes por llamarme y bueno, como siempre agradecerle a Guillermo Ballo, a Polilla Guillemot, a toda la gente que labura en el auto, a todos los chicos que están siempre, a la gente que me acompaña día tras día en esto y a toda mi familia que está acá siempre aguantándome y bueno, ojalá se nos sigan dando resultados así para seguir teniendo ganas de seguir laburando en el auto. La palabra de César González, el piloto de Chillar, bueno, que se quedó con el triunfo dentro de la promocional. Para comunicarte con Circuito 1, mándanos tu mensaje de texto al 15 53 65 57.